Everybody's in the theater. Take your seat, show begin. You choose the run seat, yours is numbered. The lights are up, the curtain rising. Large big screen shows love inside. Soaring with so many. Buenas y concurridas noches, está el estudio de la Casa de Día animado. Hoy estamos empeñados en demostrar que en nuestro salón cabe cada vez más gente. Al menos el caballo lo han dejado fuera, eso sí, en el abrevadero que hay en la entrada de la radio. Estamos en directo, te saluda Juan Carlos desde los estudios de LH Magazine. Escuchan, en Madrid o desde Asterisco Radio en Buenos Aires, como gustes y como prefieras. Y el hombre flaco, que lleva un rato apretando botones, haciendo que hoy podamos estar, pues eso, contigo, haciéndote compañía. Y que creo que quiere darte la bienvenida también. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, tratando de que esto funcione de la mejor manera posible. Mucha gente, muchos botones que tengo que apretar. Pero bueno, el bienvenido te lo dejo para ti, para esta gente. Bueno, gente, porque lo que está por aquí. Podemos ir presentando tanto al señor que te molesta como a su caballo o a sus caballos. Una banda que no ha escarmentado porque estuvieron aquí no hace tanto tiempo y han vuelto, o que no tiene nada mejor que hacer y que un lunes por la noche que venir a darse a la vida contemplativa a la casa de Eddie y, en fin, lo que es la vida de unos ascetas del rock and roll. Voy a presentaros uno por uno, no, claro, uno por uno, a todos a la vez, ¿no? Y voy a demostrar que me conozco vuestros nombres. Además, quiero hacer gala de... Los de la memoria. Los tiene apuntados y nosotros llevamos un cartelito con nuestro nombre. y ojo, que si os lo habéis cambiado, me vais a jugar una mala pasada. Señor, por favor, Pedro Avilés, acérquese el micrófono a la boca. Muy buenas noches, decía Pedro Avilés, o el Pera, como lo conocen los amigos, o Randolph Scott, como lo conocen los traficantes de armas del oeste de Madrid. Eso es, no quería que eso se supiese así en directo, porque ahora van a buscar los traficantes de armas mi verdadero nombre, que es el Pera Avilés, y entonces voy a estar jodidísimo. Pues ya la molió. Pero mucho gusto por estar aquí. O sea, no me importa que esta jugarreta salga de vuestras bocas, porque estoy encantado de estar aquí. De ser en algún sitio que sea aquí. Ya tenés la posibilidad de vender las armas más caras. Tal cual. Eso también, o de venderlas en el Corte Inglés. Uy, he dicho el Corte Inglés. Sigues tocando el tambor, ¿verdad? Sí, sí, toco los tambores y ahora se acerca Semana Santa y vamos a hacer un poco de barullo. No sé si recuerdas, después de nuestra entrevista aquí, unos meses después, tocasteis en el Gruta y la última vez que nos habíamos visto tú y yo, estaba Yago delante, fui a saludarte, te di la mano y me dijiste, perdón, pero no me acuerdo. Tengo que reconocer que sobre todo es la adrenalina de antes de los conciertos. Yo eso lo he dicho siempre a la gente, a los pocos amigos que tengo que alguna vez vienen, o a mi pareja. Que no le hablen antes. Que no me hagan caso, porque estoy a otra cosa. Estoy a otra cosa completamente. Yo lo tengo comprobado que no hay que molestar a los músicos antes, pero bueno, me quise hacer el simpático. De todas formas, estoy seguro, a ver cómo se toma la gente este comentario, que si en vez de ser él hubiese sido ella, hubieses fingido como un bellaco y hubieses dicho, claro, te conozco. No, eso lo hacía antes, ahora ni de coña, qué va, de verdad, ¿eh? O sea, prefiero reconocer todas mis limitaciones, ya uno ha llegado a una edad que ha entendido que es mucho más fácil reconocer las limitaciones que fingir que no las tiene. Eso de que la verdad os hará libres tiene todo el sentido del mundo. Señor Alex Santos, guitarrista con alma de bajista y un cantante con alma de periodista, ¿sigue usted con su libretilla apuntando sabiduría, frases de la sabiduría popular para luego incorporarla a sus canciones? Lamentablemente para todos ustedes sí, y de hecho estoy hasta escribiendo canciones nuevas, cosa que es una amenaza que puedo soltar a toda la gente. En cualquier momento os sorprendemos con un nuevo disco y a ver ustedes cómo lo apañan. Bueno, vamos a hablar de eso. Soltando una a una también, se puede decir que se irá liberando rehenes. ¿No? Sí, vamos a ir liberando rehenes poquito a poquito. Sí. Bueno, vamos a hablar de eso ahora porque está interesante. Algún día nos gustaría ver esa libretilla y, por cierto, ¿hay dibujos también en la libreta o son solo textos, solo frases? No, yo es que dibujo muy mal. De hecho, escribo mal. El otro día me escribió un tipo que quería que le escribiese una letra de una canción y se la mandase a donde fue, no sé muy bien, lejos, ¿no? A su casa, ahí. Y se la enviamos, pues le escribí la letra de la canción y luego tuve que escribirle otra vez para pedirle disculpas porque parecía que lo había escrito mi hija. Era horrible. Yo estaba escribiéndolo y decía... Bueno, la letra más larga era la parte que no te pedías disculpas. Sí. ¿No? O sea, a ver, es que los médicos escriben mal, pero son médicos, joder, tienen disculpa, pero es que no. Es incomprensible lo que escribo. A mí me tuvieron haciendo caligrafía hasta que le daba más vergüenza a los profesores de lo grande que era tenerme ahí escribiendo que a mí. Y ya me dijeron, pero alguno me dijo, como vuelvas a presentar un examen así, lo lee quien yo te diga. Pero bueno, lo lee un familiar. Lo lee un familiar tuyo. Bueno, en fin, por cierto, ¿para quién era esa canción, si se puede saber? ¿Para Bono o U2, quizá? Era para... Bueno, pero espera, explica. No es que alguien le pidiese que le escribiese una canción para su grupo, es una canción nuestra. Eso, es una persona que nos escribió y que nos pidió, que le hacía mucha ilusión tener una de nuestras canciones escrita por el autor de la canción para enviársela a su casa y que estaba preparando una especie de mural o algo así, que no entendemos muy bien qué es. A lo mejor es la persona que va a disparar a Alejandro por la Gran Vía dentro de unos años. Bueno, No creo, un abrazo. Que si con una de las armas que yo venda. Mira qué cosa más bonita. Te hace ilusión. Es que yo escribo, o sea, mi caligrafía es muy mala, entonces no... Pero cuando te piden este tipo de cosas, te llega, te lo digo en serio, te llega al corazón o te que alguien se moleste en pedirte estas cosas, ya pues me parece que tiene su pues tiene su historia, sí, claro que me hace ilusión. Pero claro, luego yo intento cumplir esas ilusiones a la gente, pero es que me sale muy mal, pero bueno, yo lo intento. Bueno, a mí me parece me parece muy bonito que hagas feliz a alguien así. Claro. No solo con tu música, no solo con esas baladas bonitas del señor que no te gusta. No solamente eres un rostro bonito, sino también internamente tienes cosas que decir. Flaco, tú me pones mucho. Luego hablamos tú y yo también, ¿vale? Pues os habéis puesto un poco alejados, pero bueno, esta tensión sexual sin resolver. Señor Quique Chaparro, un antropólogo que le puso dos cuerdas más al bajo para que le dejasen enrolarse en el señor que te molesta. ¿Cómo estamos? Encantados de tenerte aquí otra vez, hombre. Muchas gracias, noches, buenas. No has cambiado nada de la última entrevista. No, alguna carilla más y eso, pero lo normal. No, pero se te ve muy bien. Prácticamente no se ha duchado. Sí, ¿no? Se te huele muy bien, se te huele muy bien. Vale. Quiere decir, para lo de haberme sacado del sitio ese donde vivo con la gente y esa con la que vivo. Quique, te estás prodigando mucho últimamente en las artes escénicas. En las artes interpretativas. Penitenciarias. Hombre, Bueno, también. Cada uno lleva su condena y das el perfil. ¿Para cuándo un cameo del señor que te molesta en una película de Pedro Almodóvar? Bueno, no decimos que no lo hayamos hecho ya, porque a lo mejor, ¿sabes? No queremos dar detalles. Que si los Javis, que si otro. Como la S, no sé cómo. El Star System. Pero siempre sacan con el caballo, no sacan con esa cara. No, bueno, a ver. Pero lo del tema del caballo es solo para el concierto este, para nuestro concierto tradicional del caballo, que se celebra por primera vez este año. Pero no lo vamos a usar para más conciertos. O sea, estamos haciendo la promo de problemas por el caballo ahora para este concierto. Para el clásico y tradicional concierto del caballo del señor que te molesta. El concierto ya no tiene al caballo como protagonista. ¿Me dejáis contar algo y luego ya vamos con Yago, que lo he dejado para lo último porque es el más importante del grupo? Sí, perdón. Estando en Hamburgo, visitando Hamburgo con unos amigos, uno de ellos que había vivido ya allí dijo: mirad este sex shop, queréis entrar y lo veis. Y entramos y yo recuerdo que uno de mis compañeros se quedó petrificado, no lo asimiló bien, hace mucho que no hablo con él, lo mismo sigue con el trauma, porque había una cabeza de caballo en el sex shop y decía que eso para qué servía. ¿Tiene algo que ver con lo que están haciendo ustedes? Sí, di que sí. Vende mucho eso. Es decir, ¿habéis comprado esa cabeza de caballo en un sex shop? No la hemos comprado en un sex shop. Lo hemos comprado en una tienda que vende cosas por internet, que omitiré su nombre. Porque no le hace falta publicidad. Que se llama Ama y no sé qué. Por Ama y termina por... No, mira, básicamente... Se llama Bandcamp. Está chulo el tema este de lo del concierto de problemas con el caballo, porque realmente nosotros al principio no teníamos nada pensado así, sino que estábamos diciendo, bueno, tenemos que hacer un cartel para este concierto. Entonces Manu de Delia Records nos pasó una foto de un caballo y dije yo, venga, vamos a hacer esto del caballo. Y luego se nos ocurrió, coño, vamos a poner arriba problemas con el caballo, que puede quedar gracioso, tal. Y luego a partir de ahí nos hemos vuelto locos de cojones. Hemos empezado es un no a hacer parar. Un montón de vídeos ahí haciendo, o sea, el capullo. Sois un poco esclavos, ¿no?, de ahora mismo, de esa estética equina. Bueno, mientras sea equina y no de inquina, pues. Pero si no nos conoce nadie, o sea. A partir del sábado que tenemos el concierto se acabó el caballo. El sábado. Hasta caballo, el año que viene se acabó el caballo. Claro. Bueno, lo mismo luego no lo podéis dejar, ¿eh? Lo dejo. Sí, el caballo nos lo comemos en bocadillos. Si llenamos, bueno, igual hasta nos lo pensamos, pero vamos, no, eso ya es complicado también, ¿eh? Tienen que venir más personajes tan relevantes, o sea, eso, como el caballo, más. Eso hay que desarrollarlo. Vais a ser una especie de Walt Disney paralelo. ¿No? Hombre, paralelos, sí, efectivamente. No sé si sabréis que ganamos la canción del verano. En esta casa os pusisteis a la altura de ¿cómo iba a decir? De King Cobra. No, os pusisteis a la... Que te meto. De John Cobra. A la altura de, ¿cómo se llama, hombre? ¿Cómo se llama el tipo este de las canciones del verano? Georgie Dan. No decía él. Bueno, es igual, luego me saldrá el gordo, el bomba. King Africa. No me salía. Bien. Esto es un ganamos. Joder, ganamos. Bueno, por cierto, que ya ha hablado, pero voy a presentarle formalmente. Disculpe que le hable de usted, pero me inspira usted mucho respeto. No, eso es por las gafas, pero no te preocupes. Bueno, yo también tengo gafas, pero me puede tutear. Señor Yago Santos, bajista del Señor que te molesta, me parece usted una persona muy inteligente porque ha cogido a otros dos bajistas. Esto se escucha en Argentina, no sé cómo suena eso de ha cogido a otros dos bajistas. Sí, lo normal, ¿no? Y los ha puesto a trabajar para usted. Ha dicho tú una guitarra y yo otra guitarra, que ya toco yo el bajo. ¿Cómo se hace eso? No exactamente fue así, pero sí. Bueno, a mí me gusta ficcionarlo un poco, pero bueno. Además tiene un as en la manga, que te cuente lo del as en la manga. Cuéntalo. Lo del as en la manga, ¿os referís a la doble señal? Efectivamente. Son crípticos, mis amigos. Bueno, ante todo, lo que quiero decir es que estoy encantado de estar aquí, que la otra vez no pude venir, pero lo escuché. Estuve escuchándolo. Estabas currando, ¿no? Sí. En vez de viendo el fútbol, estuvo escuchándolo con el señor. Aquel domingo estaba trabajando y escuchándolo. Aquel lunes. No solo yo, mis compañeros también lo estaban. Era un lunes. Era un lunes que además jugaba la selección. Sí, estaba jugando Luis Enrique. Y dijeron ustedes, además, ni Luis Enrique ni hostias. Le ha quedado el tramo ahí. No estaba grabado guiño, guiño. Radiofónico, guiño. Lo que quiero decir, que estoy encantado de estar aquí, que me apetecía mucho venir porque ellos ya habían pasado por esto y yo no. Entonces, ese es el resumen. Bueno, y esto más o menos colma sus expectativas. Sí, con creces. Está muy bien. Aquí un mobiliario estupendo y maravilloso y buena iluminación y unos micros, que siempre es necesario en estos casos. Sí. Y suficiente, con eso ya... Lo tenemos todo muy bien montado. Son las 22:15 de la noche, en riguroso directo, la casa de Eddie. Y yo creo que vamos a poner una canción, Espera, nos falta el as, macho, el as del que tenías. No, lo dejamos para después. El as en la manga lo vamos a dejar exactamente para después. Creo que no han querido ustedes traer nada nuevo. Están están muy enigmáticos. Estamos en procesos ahora. Bueno, digamos que Mel Gibson hizo lo que tenía que hacer y ya está. Y vamos a poner, pueden elegir ustedes, tenemos ahí el disco de Buena Idea Idiota completo y podemos empezar pues por la que más les guste. Venga. ¿Cuál? Venga. Usted, que es el nuevo Yago, puede elegir. Claro, yo quiero pues que suene la que da nombre al disco. Que ganó el concurso de la canción del verano. Su campeones. Nos jodieron el vídeo de sus campeones. Bueno, ¿te acuerdas que estaba hecho el vídeo de sus campeones? Teníais un vídeo. Teníamos un vídeo de sus campeones. La idea era quedar los segundos, no ganar. A ver, o sea que... Es que esto tiene... Son totalmente unos fracasados, pero sí. Salió mal. Buscaban el segundo puesto. Hasta ser subcampeones. Se habrían gastado... Os habríais gastado vuestra pasta, además, en el vídeo de subcampeones. Hombre, eso pues, sería producción... Bueno, o sea, nos gastamos mucho dinero en producciones audiovisuales, como habéis podido comprobar. Sacamos el trípode y montamos... Almodóvar. Detuvieron un momento el sol. No, espera, que tenemos que volver a grabar. Bueno, yo creo que este Buena Idea Idiota viene más a cuento que nunca. El señor que te molesta. Buena Idea Idiota, el tema que abre el disco homónimo de El Señor que te molesta. ¿Cuánto eco nos hemos hecho de este disco? Estamos deseando que aparezca un segundo. No es por nada, es por variar un poco y para ver con qué nos sorprendéis. Pues para que aparezca un segundo largo, un poquito más hay que esperar, pero dentro de muy poco ya vamos a sacar 2 7 pulgadas. Uno que se vaya. Uno primero, que vamos a sacar 4 canciones, 2 de ellas versiones, que si queréis nos podéis tirar de la lengua, pero eso después. y luego vamos a sacar un split. ¿Se dice? Sí, un split. A medias con otro grupo. Es un grupo que no... Unos chavales nuevos que se llaman Los Macarrones, que llevan tocando poco tiempo. ¿Y el disco cuándo lo sacan? Y el disco largo, pues cuando diga el mundo. Cuando tengamos las canciones. Porque es que, a ver, hemos hecho las que hemos hecho y es que nos hemos quedado sin canciones. Pero yo había oído que... Bueno, ¿quieres decir que para los 7 pulgadas os habéis desfondado es todo el repertorio? Porque yo había oído que vosotros teníais ya como para sacar un segundo disco. Hombre, no. ¿Cómo están los mentideros de Madrid, eh? ¿Cómo están los mentideros? No, para sacar un nuevo disco entero, no. Tenemos, pues vamos a hacer estos 7 pulgadas y... Claro, estos 4 temas que van 2 a un sitio y 2 a otro eran lo que iba a ser parte del siguiente disco. Sí. Entonces ahora es restart otra vez. Ahora hay que empezar de cero, porque no queremos volver a regrabar o volver a reutilizar las canciones que hemos metido en estas 7 pulgadas para el disco. Porque os honra, ¿eh? Me parece un rollo, ¿sabes? Que además le quita encanto a tener esos discos, esos 7 pulgadas. Entonces yo creo que lo mejor es... Pero bueno, va a haber aperitivos, ¿no? Unos entrantes. Así. Además son temas de dos minutos, tampoco lleva mucho trabajo. O sea, no. ¿Qué hay de nuevo en los temas? Eso es un problema en vinilo, porque sabéis que el vinilo tiene el tamaño que tiene. Y si metes canciones muy pequeñas, te queda mucho cacho del vinilo sin es un tema de diseño, que igual va a quedar como muy raro. En el vinilo es más ancha la separación entre tema y tema que el tema en sí, ¿no? Exactamente. Lo ancho ahí. Y aparte de esos diseños raros de vinilo, que lo estético es importante, decía, ¿qué aportan, qué hay nuevo en las canciones, Yago? ¿Qué hay? Hay Quique. Hola. Porque no es poco de pavo, no eso. Estaba, cuando grabamos Buena Idea Idiota, no, Quique no si existía, el pobre, claro. Si existía, sí, existo. ¿Cómo no voy a existir? Yo sí existo. Pero ahora ha participado en la grabación también. Se nota que hay otra persona más tocando. ¿A nivel compositivo también, Quique? La Obra Social Caja Madrid hace una gran labor integrante en este grupo de personas que me trata muy bien. Oye, una cosa... Y sí, me han dejado hacer las cosas que me gustan, tengo que decirlo. Sí, es verdad. A ver, no me lo todo. He pasado bien. No lo dejamos hacer todo, pero sí que poco a poco. A ver, vamos a ver, yo el cupo de la tara ya lo tenía yo en este grupo. Claro, tenemos 2. Para sumar, sumar resta, sumar siempre resta. Y como dice Yago, menos es más. Hay una curiosidad porque reescuchando la entrevista que os hicimos, la primera entrevista que os hicimos, comentas que tú ensayabas en el local de al lado y que oías una canción, escuchabas una canción y decías, madre mía, verídico, qué temazo. Verídico, no he ganado. ¿Corbatita de Bedel era o...? No, la buena, pero es una guerra que tengo perdida. A ver si me apoyáis. Hago un llamamiento a la población mundial que está escuchando este programa de radio para que convenzan a los muchachos para que toquemos La Banca Cívica, por favor. ¿Pero qué problema hay con La Banca Cívica? Es un buen tema. A ver, yo no tengo ningún problema con La Banca Cívica. No hay rival pequeño, son 11 contra 11. No, bien, es una canción que hicimos, que grabamos... Y bueno, hay que hacerla sonar bien, si no, ¿para qué la vas a tocar? Entonces estamos ahí, como que no nos sale del todo como debería sonar, y entonces pensamos que... Cosas de músicos, mierdas de músicos. Sí, yo qué sé, si yo no soy música ni nada, joder. Yo estoy aquí solo ahí, por la... estoy aquí por el vino. Vamos a hacer la humilde crítica, a ver qué pasa. ¿Por qué esta canción? Esto va por ti, Kik, ¿eh? Ahí está. No, bueno... No, ahí, o mira, sea, ahí de fondo usted está sonando. Bueno, sí. Es un temazo este. Sube un poquito. Sube un poquito. Ay, fui yo. Tanto fui yo, no, perdón. Tanto no. ¿Está? ¿Quién no está dando golpecitos con el pie en el suelo ahora? A mí me gusta mucho La Banca Cívica. A ver, es un tema. A ver, que no decimos que no lo vayamos a tocar nunca. Decimos que no lo vamos a tocar ahora. En los próximos 5 años. Bueno, a ver como si... tal y como está el mundo, lo de Putin y tal, lo mismo. Igual ni ese ni ningún otro. nunca, no sé. No, igual, cierto es que tiene que... Ese, ya está, lo saqué, es una copia. Bueno, ya está fuera, se ha acabado. Yo espero que en este periodo que os habéis dado de 5 años aparezca un segundo disco con una nueva versión de Banca Cívica. Y por cierto, con respecto a la intervención de Quique, a la participación de Quique en el disco, tuve el placer de veros en el Gruta, que set teníamos de conciertos, ¿eh? Allí con Lee Cantinas y con Los Generador, que pusieron también, pusisteis todos el Gruta 77 patas arriba. Y ahí tocasteis algún tema nuevo, tocasteis también versiones, el Ayatola, una versión de los Nikis, una versión de Cortatu, fue un concierto muy agradable de escuchar. Y me gustó tu aportación a los temas ya existentes de El Señor que te molesta, pero te noté muchísimo más ensamblado en las cosas nuevas que tocasteis. Ahora puedes contradecirme. Es que mamá no ha venido borracho y no se escuchó. A ver, dejar que se explique el chico. No, cierto es que, ya fuera de coña, cuando te viene la... A todo el mundo le pilló de alguna forma la crisis de los 40. ¿Ustedes lo recuerdan? ¿Cómo les pilló la crisis de los 40? Sí. Yo era muy joven. Eras joven. Te pilló con 20, ¿no? Con 25. Claro, yo tenía canas ya y dije, ¿y si me pongo a tocar la guitarra con estos? Y les digo que quiero. O sea, yo estaba ahí como que me daba paseos en pleno confinamiento. Es que esto mola mogollón. Entonces, ha sido fácil. O sea, el paso difícil fue pedirle salir a la chica guapa. Sí. Que la chica guapa te diga que sí, y después de eso, pues, oye, pues parece que, hombre, eres el típico bajito de pueblo que va con Mercedes, pero... ¿Te dijo que sí a la primera? Joder, sí, al final cuela, hay que tirar balones. Pero, sé honesto, la chica guapa fue a ti y te dijo, ven. Siempre pasa eso. Si es que encima... No, fuera de bromas. Mola. Esto es de las mejores cosas que puedes hacer para malgastar el mejor tiempo de tu vida. Bueno, es una definición. Me ha gustado esa definición. Tengo que procesarla cuando escuche la entrevista, que la subiremos a iVoox y a Spotify en formato podcast. Escucharé esta frase, la escribiré de mi puño y letra, como decía antes. Dale, voy a hacer. Pero si quieres te la vuelvo a escribir así muy mal y luego la cuelgas en tu pared. Y claro, y digo que ha sido mi sobrino. Sí. Hablando de conciertos, decía que teníamos mucha sed de conciertos, entonces, por cierto, tengo una cosita por aquí que me dieron en ese concierto, la voy a sacar luego, que si no ustedes se revolucionan. Y al final sirvieron para algo. He estado decíamos, voy a presumir además un poco de vida social y de conciertos. Por cierto, fui yo solo, no sé de qué vida social voy a presumir. Ni siquiera el flaco fue conmigo. Estuve viendo el viernes a Los Gilipollas, una banda a la que entrevistamos hace pocas ediciones. Fantástico, coincidí además que sacaban ese disco, ¿Dónde está el jazz? Disco y concierto, 2 en 1. Lo sacaron en vinilo también, por cierto. Hombre. Y estuve Estuve el sábado viendo a Las Madres en la sala Siroco, Los Gilipollas fue en la Copérnico. Anda, tocaron en la Siroco. Y fue este lunes pasado cuando lo estuvimos aquí, una entrevista, nos encanta tener a Las Madres aquí, casi... Y vinieron y no se dejaron unos tappers. La entrada para ver a Las Madres, pues bueno, nos hubiese gustado que fuese un poquito mejor, el concierto fue un conciertazo a pesar de que tenía Juanra, la Monra, un brote alérgico y tenía la voz un poco perjudicada, pero dio la talla muy mucho y el concierto me encantó, pero es que decía, la entrada no fue brillante, pero hay muchos, muchos conciertos en Madrid y había una oferta tremenda el sábado. ¿Esto ustedes cómo lo están viviendo? Cuando hace el caballo es que tiene poco que decir él. A ver, vamos a ver. La verdad que la acogida que estamos teniendo nosotros ahora es muy buena. O sea, hemos llenado todo el rato. O sea, hemos tenido una acogida increíble. Pero es que solo hemos hecho 2. Amigo. Hay que decirlo todo. En el primero han venido nuestros amigos, en el segundo han venido nuestros familiares y ahora nos enfrentamos al tercero. Entonces nos hemos inventado lo del caballo. A ver si se llena de caballos. Si conseguimos que venga la gente al Rock Palace por habernos puesto una carreta de caballo. Chicos, yo ya me retiro. Lo dejo aquí, lo dejo en lo alto, tío. Dejamos al señor que te molesta en lo alto, tío. Yago, con esa voz profunda, ¿qué día estáis en el Rock Palace? Para quien no lo sepa. Pues estamos este mismo sábado 9 de abril a las... no sé a qué hora es, tío. A las 9. A las 9 de la noche. Con Los Cuatro Señores. Con Los Cuatro Señores. La maravilla de grupo Los Cuatro Señores. Un grupo... ¿Empiezan Los Cuatro Señores y después ustedes o al revés? Pues no lo sé. Bien. Porque a nosotros nos gusta tocar antes porque así podemos beber después. Hombre, podéis mezclaros también, ¿no? Sí, pero no nos sabemos sus canciones. Va a ser un poco confuso. Es que yo cuando mezclo me siento muy mal. No, Vamos a esperar. A ver, esta gente viene de Barcelona, así que hay que... Hay que mimarlos. Hay que tratar bien a la gente. Es que es lo que... ¿De dónde se conocen? ¿Cómo se conocen? Pues mira, realmente... quizás no se conocen. Esto viene a cuento porque al final nosotros lo que teníamos era un concierto ya cerrado con una banda de Bilbao que se llamaban The Daltonics. Uh-huh. Y el caso es que The Daltonics no había terminado de grabar su disco. Uh-huh. Y entonces, pensándolo, repensándolo con Tony Devil Dog de Family Spree, que es el jefe de la discográfica, comentamos, ostras, van a venir aquí pero no van a poder vender discos. Van a hacer el concierto, pero no vamos a poder llevarlos a sitios porque no tenemos nada grabado, o sí que hay cosas grabadas, pero nada actual. Y es como disparar al aire. Y no debería... O sea, a ver, Tony es un tío muy inteligente. Uh-huh. Eso sí, es el tío de estas cosas sabe. Entonces dijimos, joder, tienes toda la razón. Y me dijo, pero tengo aquí los cuatro señores de Barcelona, que son un grupo que encaja con vosotros y que son la hostia, y podéis hacerlo con ellos. Me dio el disco, me dio el LP, me lo llevé a casa, lo escuché y dije, esto es la polla, o sea, son buenísimos. Muy buen disco. Nada. Y lo de los Daltonics lo haremos, pero lo haremos en septiembre cuando ellos saquen el disco. Y encantados de tocar con los cuatro señores, con el disco que han sacado que se llama De Tusquets a las Ramblas. De Tusquets a las no, Ramblas. No, de Tusquets no, de Tusquets. Que Tusquets es, no que, un, es que mi catalán es muy... No, era un centrocampista, no. No, ahora decimos, en un rato decimos el nombre del centrocampista bien y decimos también, hablamos en un rato también del As en la manga de Yago. ¿Cuál es la canción más larga de Buena Idea Idiota? Ajá. ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? La banca. La banca, ponemos la banca cívica en lo que hacemos unas... Tenemos que hacer aquí unos tejemanejes técnicos. Vamos a poner la canción que no quieren tocar, la vamos a poner completa. Es que nos humilla. Hay que venir para esto, ¿verdad? Soluciones adaptadas al servicio del cliente. Abra su libreta y vea crecer su dinero. Inversión de bajo riesgo, comisión a coste cero. Pocos intereses, paraísos financieros, porque no manda a su hijo a estudiar al extranjero. Oiga usted, tenemos un montón de consejeros, pero habrá que alimentarlos, no sea usted tan pecinero. Salta la banca tan cínicamente, salta la banca tan cínicamente, salta la banca tan cínicamente, salta la banca tan cínica. Señor Manuel Crespo, de Los Cuatro Señores, buenas noches, bienvenido vía telefónica a la Casa de Eddie. Hombre, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal se nos escucha? Bien, bien, perfectamente. Bueno, esperemos que la audiencia también te esté escuchando y que todo esto no sea en vano, ¿eh? Porque tenemos aquí unas... Un pifostio técnico montado. Quique Chaparro. Ah, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y tenemos aquí a el señor que te molesta, como bien sabes, que creo que, bueno, que tienen que rendir cuentas con vosotros este sábado. Bueno, sí, este sábado vamos a tocar en Rock Palace junto con el señor que te molesta y nosotros seremos el señor que te molesta para ellos. Bueno, esperemos que sea verdad. Bueno, te voy a dejar hablar. Tienes aquí al lado a Alex Santos y a Quique Chaparro, que allá Goya Alpera los tienes un poquito más lejos. Pero entiendo que te quieren decir algo. La entrevista te la van a hacer ellos de primeras. Ah, sí. Oh, bueno, ahí. Fantástico. Vamos a ver. Manuel, oye, una cosa. La canción esa de contra Manuel Crespo, háblanos un poquito de eso. Bueno, pues esto es una... a mí se me ocurrió hacer una canción un poco de... para meterme conmigo mismo. Y, bueno, pues me inspiré un poquito en el poema de Jaime Gil de Viedma, contra Jaime Gil de Viedma. ¡Wow! Y bueno, eso es a lo mejor un poco intelectual, pero bueno, la cuestión es que me gustó eso de meterte contigo mismo con alguien que podría ser tú, que no soy yo evidentemente porque no me meto a tiros de farlopa después de la siesta ya. Y bueno, pues nada, pues salió esa idea de hacer una canción autoparódica, digamos. Es una maravilla de canción, ¿eh? A mí me tiene enganchadísimo esa canción. Pero, bueno, genial. Muchas, o sea, tengo el disco puesto en casa y la verdad que me parece una pasada y musicalmente me parece brutal. Pero vamos, es un honor. Decirte, perdonad que es que la gente no nos está viendo ahora, pero esto es de lo más bizarro. Estoy metiendo la cabeza aquí entre Quique y Alex, espero que no pase nada. Bueno. Y bueno, para que la gente entienda esto de contra Manuel Crespo, es una de las canciones de vuestro segundo disco que estábamos diciendo aquí que se llama De Tusquets a las Ramblas. No es De Tusquets a las Ramblas. ¿Qué te parece cómo nos relacionamos con la lengua catalana los castellano parlantes? Bueno, son dos calles de Barcelona, dos calles que están en la parte norte de Barcelona, la parte alta, y que bajan hasta la parte más lumpen de Barcelona. En realidad es un verso de una canción que se llama Volverás, en la que se dice que la protagonista persigue a un actor jovencito desde, pues eso, del Tuset hasta las Ramblas, siguiéndolo con una mirada alucinada. Bueno, una maravilla. Habéis hecho un muy buen segundo disco de rock and roll por su sitio. Vosotros venís de bandas importantes de la escena barcelonesa, como Brighton 64, por ejemplo, de muy buenas bandas. ¿Cómo surge esto de montar Los Cuatro Señores? Bueno, en verdad todos coincidimos en una banda que son los Camembert, de los años 80, una banda más o menos mod. Y bueno, Dani y yo somos fundadores de esa banda. Dani después estuvo con Womba 2. Andrés, que es el batería, fue batería de los Brighton 64 en la época gloriosa. Y siempre hemos mantenido contacto. Entonces, bueno, una vez, después de un concierto que coincidimos, pues decidimos hacer un grupo y empezamos por hacer versiones de pop rock y de temas de rock and roll, y no queríamos tampoco adelantar mucho y hacer muchas cosas nuestras, pero bueno, luego fue surgiendo, nos fuimos animando y empezamos a hacer temas nuestros. ¿Y cómo surge? Hay una versión que a mí me ha llegado al corazón, no porque fuese un grupo que yo escuchase en su día, porque me pilló muy jovencito, pero sí es un grupo legendario del que hemos oído hablar las personas a las que nos gusta el rock and roll en España, como es Mermelada. ¿Cómo surge hacer esa versión? Bueno, porque Mermelada siempre nos había parecido un grupo fantástico, nos gustaba muchísimo. Entonces Dani vino un día con ese tema, con Bebiendo y Bailando, y lo empezamos a tocar, nos empezó a quedar bien y finalmente lo incluimos en un disco que son todo temas nuestros, menos la versión de Mermelada, que por cierto, al compositor Javier Teixidó le encanta. ¡Oh, jolín! Y puede que venga al bolo. ¡Oh, no me digas! ¿Va a pasarse por el Rock Palace? Él dice que tiene, si no viaja, porque tiene un viaje pendiente, pues sí, viene. Dile que si lleva una cabeza de caballo hay descuento. Bueno, yo le he dado dos invitaciones, ¿eh? Ya me he adelantado. Oye, una cosa, hablando de cabezas de caballo, porque cuando hablamos de estas cosas se me viene a la mente la radio. Tú tienes un programa de radio, y dirás, sí. Qué conexión tan extraña, es que no sabía cómo meter esto. Entonces, tienes un programa en Radio Castelldefels, ¿verdad? Sí, Radio Castelldefels, se llama Lurrita Muerto, y es un magazine de rock y pop... Y bueno, emitimos cada jueves, sí. Bueno, a ver cuándo hacemos una colaboración Lurrida Muerto y La Casa de Eddie. Por cierto, ¿por qué? Hombre, te lo habrán preguntado muchas veces, pero eso de Lurrida Muerto, ¿cómo llega? Bueno, eso viene porque antes teníamos un programa que se llamaba Radio Caroline, que estaba basado en los fantásticos programas que había en un barco pirata en los años 60 en Inglaterra, donde se emitía rock and roll. Sí. Y nosotros, bueno, copiamos ese nombre y, bueno, Radio Caroline, el buque, porque se emitía en alta mar, embarrancaba en Castelldefels, en la costa del Garraf. ¡Qué bueno! Finalmente nos decidimos, después de la pandemia y hacer unos especiales, irnos a surcar el mar, y un maelstrom nos succionó y nos llevó a una isla. Y en esa isla la primera persona que vimos fue a Lurrit. Y claro, la exclamación era, pero Lou Reed ha muerto. Claro. Y ahí sale el programa. ¿Os conocéis personalmente? ¿Conoces personalmente al señor que te molesta? No, me temo que los voy a conocer el sábado. El Rock Ballast. Bueno, es un buen día. Yo es que quería preguntarte, y ahora no te hablo, ellos te hablan como músicos, yo te hablo como compañero de radio. Cuando ¿sí? hacéis, no sé si hacéis entrevistas a grupos, pero cuando tenéis a alguien... cuando os llega alguien a la radio, pues bueno, pues personas peligrosas para la sociedad como estos señores, ¿cómo os desenvolvéis? La verdad es que hemos optado ya por no tener entrevistas en directo. Claro, así nos pasan estas cosas, ¿verdad? Claro, nos destrozan el estudio, así que... Esto lo está diciendo Juan Carlos porque se les está acabando la cerveza. Y empieza a temer por su... Ve las orejitas al lobo. No, es mejor no traer los músicos al estudio. Hombre, que los despojos de Radio 3 pues tienen que caer en algún sitio. ¿Qué dices? Manuel, ¿qué se puede encontrar la gente que se pase por el Rock Palace el sábado? ¿Cómo sois en directo? ¿Le dais, tenéis un toque garajero tan potente como el de estos señores? ¿O vais por otros derroteros? Yo creo que va a haber una competencia sana, muy interesante. Nosotros somos mayores, pero puedo garantizar que va a haber un show destructivo, digamos. Estoy seguro de eso. ¿Sabes, Manuel, que ellos son un grupo de bajistas, que ellos no hacen punteos? Entonces, si atacáis por ahí, tenéis muchas opciones, ¿eh? No, nos van a dar una buena tunda, ¿eh? Pues estos sí que tocan, joder. No, en absoluto. Creo que va a ser una actuación, creo que va a ser un show estupendo, porque ellos son fantásticos. O sea, el disco del señor que te molesta es buenísimo. Yo lo he puesto en la radio, me parecen brutales. Y bueno, creo que la persona que vaya a ver esa actuación pues va a pasarlo súper bien, porque no creo que no va a haber prisioneros, vamos a destrozar a todos, ¿no? Efectivamente, además es un evento histórico, es el primer la primera vez que se celebra el tradicional concierto del caballo de los cuatro señores. Que lo haremos durante 20 años, ¿verdad, Manuel? El siguiente será en Barcelona. El siguiente lo haremos en Barcelona, el tradicional concierto del señor que te molesta, segunda edición. Bueno, si es en Barcelona... Es el tradicional concierto de los cuatro señores. Es una ciudad a la que me gusta mucho ir, pero que hace algún tiempo que no voy, desde antes de la pandemia, o sea que si tocáis juntos allí, prometo que por lo menos lo voy a intentar. Para este sábado, no sé seguro... Tocar... Sí, perdona, dime. No, vamos a tocar con toda seguridad en Barcelona, seguramente ya en otoño, pero sí. Pues voy a intentarlo de verdad, y decía que no estoy seguro de estar en Madrid este sábado, pero desde luego si estoy me voy a pasar por el Rock Palace. Vamos a poner ahora una canción vuestra, te agradecemos un montón que hayas entrado en directo, Y bueno, comentarte que me encantaría poner la versión que tenéis de Mermelada. Me encanta el disco, ¿sí? Creo que de Tuset a las Ramblas es un buenísimo disco de rock and roll. Pero me encantaría poner, por el rollo emotivo que va a tener para mucha gente, me encantaría poner la única versión, el único cover, como dicen ahora, que tenéis en el disco, si me das tu permiso. Hombre, fantástico, claro que sí, me encanta Mermelada. Perfecto, y decirte también que últimamente, porque eso nos da mucho empaque al programa, han despedido el programa pues en rumano, que hicimos hace poco un especial de rock rumano, lo han despedido también en francés, y que me gustaría que hoy lo despidieses en catalán, si te apetece. Pues en catalán, claro que sí. Entonces, bueno, muchísimas gracias a Svallem en Madrid, al pròxim 9 d'abril, i bueno, esperem que disfruteu i que adeu moltíssim del nostre espectacle. Pues un millón de gracias, muchas Manuel. Gracias. Un placer. Espero veros el sábado. Hasta el sábado. Chao. Un abrazo. Cuídate. Nos vemos pronto. Un abrazo. Venga, nos vemos. Música fuerte suena en el bar. Solo bebiendo se puede estar. Bebiendo y bailando hasta el final. La música no deja de sonar. Es la hora del rock and roll. No sé quién lo dijo, pero es verdad. Los buenos tiempos nunca volverán. La gente ríe sin descansar. Bebiendo y bailando hasta el final. La música no deja de sonar. Es la hora del rock and roll. Bebiendo y bailando hasta el final. La música no deja de sonar. Es la hora del rock and roll. Bebiendo y bailando. Bebiendo y bailando. Bebiendo y bailando. Puedes estar bebiendo y bailando. Una vez más bebiendo. Bailando. Bebiendo. Desde Barcelona, los cuatro señores haciendo el bebiendo, bailando de los Mermelada, pedazo de tema, pedazo de disco, y los podréis ver el sábado 9, este sábado, en el Rock Palace, tocando junto a El Señor que te molesta. Problemas con el caballo. Bueno, es muy agradable tener a gente de este nivel, porque ha estado contando unas cosas Manuel Crespo. No como años. Nosotros, ¿verdad? Bueno, Quique. Por lo menos hay alguien que cuenta cosas interesantes. Quique, tú eres antropólogo. Vamos. Yo te veo teniendo conversaciones horas allí con Manuel Crespo después del concierto, o bueno, o antes. Seguro que hacemos buenas migas. Pero esto es una cosa importante que decía Alex. Decía, Manuel ve muy claro que vamos a ir a tocar a Barcelona y a nosotros nos apetece mucho. Pues Alex decía, hombre, a ver si te va a caer mal el batería o el guitarrista y luego no podemos ir. Dice, tú no enciendas fuegos que luego no puedas apagar. Entonces, vamos a jugar al partido de ida. No, pero si os fijáis... Vamos a jugar al partido de ida el sábado y luego... Claro, hablábamos del tema de... Porque se habla mucho entre los grupos. Venís vosotros aquí y nosotros vamos allí y tal. Y ya, bueno, lo importante es que venga uno... A ver qué tal nos llevamos y tal, pero seguro que nos vamos a llevar muy bien, no va a haber ningún problema. Pero bueno, igual les caemos mal nosotros a ellos, ¿sabes? Nosotros no seas pretencioso. Nosotros traemos a. O sea, queremos que estén aquí con nosotros Y luego ya, si les caemos bien, pues que nos lleven a Barcelona, pero sino que no se sientan comprometidos a eso. Eso de que nos lleven a Barcelona suena a que viene Manuel Crespo con una furgoneta. ¡Hey, chavales! Sí, eso no, hombre, ese es el plan, sí. Claro. Eso es lo que esperáis, ¿no? Claro, lo que esperamos es que vengan y que nos secuestren. ¿Es la primera vez que tocan en el Rock Palace? ¿Nosotros sí? Sí, sí, sí. Sí. ¿Y por qué? ¿Hay alguna explicación el porqué del Rock Palace? No. En realidad, el primer concierto que íbamos a haber hecho antes de que surgiera el tema de la pandemia iba a haber sido allí, en el Rock Palace, ¿verdad? O sea, la primera presentación que se supone que se iba a hacer, que luego se canceló con la pandemia, ¿era el Rock Palace? Creo que sí, sí. Era el Rock Palace. La primera presentación de Buena Idea Idiota iba a ser en el Rock Palace, antes del cerrojazo. De que el idiota levantase la mano y dijese, venir aquí, venir aquí. Y nada, bueno, básicamente vino de Manuel el tema de ir al Rock Palace, pero nosotros estábamos encantados de ir al Rock Palace. Nunca habíamos estado en el Rock Palace y ahora pues creo que es el mejor momento para pero hacerlo. Pero de Manuel Delia Records, no confundir con Manuel de los Cuatro Señores. Sí, eso claro, sí. Sí, Manuel sí, Crespo, son, Manuel Delia Records. Claro, sí. Manuel Delia, Manuel Crespo. Son personas indistintas. Son diferentes. Son gente diferente. Sí, nunca sí, les sí, hemos visto juntos, a lo mejor nos están engañando. Pues puede ser, porque son dos personas de mucho nivel, a lo mejor están haciendo un split ellos. Como y a Manuel Crespo no lo has visto nunca, o sea que entonces, a ver si voy a ser yo. No, podría ser un autómata perfectamente, respondiendo a las preguntas. La inteligencia artificial está ahora mismo en unas cotas de... Yo estoy con el tema. Siendo lunes por la noche, yo os pongo aquí a hablar de bilocación y a tomar por culo. Y bueno, estamos aquí hablando un rato. Antes de llegar a ese punto, ¿dónde habéis grabado los 7 pulgadas? Vale, que contesten estos. Pues vamos a ver, precisamente allí, en el Rock Palace. En el Rock Palace tiene un estudio, también, ¿cómo se llama el estudio? A ver, el estudio se llama de dos maneras, se llama... depende de quién. Estudio de Delicias, de quién, si está Manu. Y nosotros entonces lo hemos grabado en el Estudio de Delicias. Y el otro que se llama el Ministerio del Estéreo. Del estéreo, que es cuando está el otro técnico. Pero vamos, que es el mismo sitio. O sea, que es un split estudio. Es un split estudio, exactamente. Es una noche de splits, ¿eh? Sí. O sea, ¿a ti que es el mismo estudio con dos nombres? ¿Cuál te gusta más, bueno, flaco? Me gustó el de... El Ministerio del Estéreo. Claro, es muy chulo. Muy bueno, pues sí, muy buen nombre. Sí. Pues ponemos que es el Ministerio del Estéreo. Luego lo hablamos con Manu. A ver, igual se lo tomará bien, porque Manu es una persona afable. Sí, bueno, el caso es que allí estuvimos grabando las baterías, que sí, es, digamos, que el elemento que requiere un poco más de insonorización, de aislamiento y tal. Y el resto, todos los recordings, guitarras, voces, etcétera, las hemos hecho en el local, con unos equipos, con unos ordenadores que me he llevado yo. ¿Quién graba? ¿Quién es el...? Yo soy el tú gravista. Tú eres el sonidista, el gravista, técnico ahí. Sí. El gravista. Enfrentándonos a situaciones surrealistas, como que vamos a grabar voces y de repente viene uno que, evidentemente, con todo el derecho del mundo, pues viene a hacer a ensayar su solo de batería. Pum, pa, pum, pa. Y le preguntas, ¿para cuánto tienes? 2 horas y media, más o menos. Pum, pa, pum, pa. Y claro, dices, bueno, pues ya esto no nos va a llevar a ningún lado, vamos a tener que desmontar y ya venimos otro día. Así que poco a poco, hemos ido grabándolo poco a poco. ¿Cómo habéis atacado el tema sonido con respecto, por ejemplo, al primer disco? ¿Suena más crudo, parecido, igual, más sofisticado? Bueno, la batería suena. Es que en el otro no sonaba, o sea, sonaba la batería, o sea, suena, pero de otra manera. Es distinto, el otro lo hicimos con peor equipo, pero en un sitio más controlado. Y ahora lo hacemos con mejor equipo, pero el sitio es menos controlado. Entonces tiene... ¿Se nota eso en el resultado o es una impresión personal vuestra? No. Lo que sí se nota es que ahora somos 4. Eso sí que se nota. Pero, por lo demás, nada. Muchas gracias, Quique, por existir. Siempre molestando. Tú y ese caballo sois las dos más grandes incorporaciones que ha habido en los últimos 2 años a El Señor que te molesta. Mirad, tengo aquí, yo creo que es el momento de ir sacando cosas que teníamos pendientes. Tengo aquí una tarjetita que me dieron en el Gruta, en el concierto del Gruta. No sé si para el del Rock Palace tenéis preparada alguna cosa especial. Esto es una tarjetita que me dieron, bueno, no sé si luego a lo mejor le ponemos una foto en Instagram o algo, con un cáliz, con unas hostias aquí con el señor, no es por decir palabrotas, con la efigie del señor que te molesta, de la portada del disco. Es un recordatorio de comunión, tal cual. Esto, claro. Exactamente, no lo quería decir así porque prefiero que la gente se haga la idea con mis palabras, que es difícil, yo sé que es difícil, pero es un recordatorio de comunión que disteis en el Gruta. Exactamente. ¿Algún souvenir similar que vayáis a dar en el Rock Palace? No estamos muy seguros. ¿Herraduras? Tendría que ser algo de temática. Bocadillos vaquera. De caballo. ¿Fustas? Fustas. Pero creo que no vamos mal de tiempo, me parece. Bueno, no sé no, yo. No. Estas cosas se improvisan enseguida. Teniendo en cuenta que el concierto es el sábado, no hemos ensayado ni hemos hecho nada al respecto. Pues, no, o sea, sí, no, sí, no, quedan, quedan. ¿Cuánto tardamos en hacer eso? Soy sincero. No, pero si yo... Además, teníais un ayudante con esto. Siempre, los personajes. El padre del punk rock. El padre del punk rock. Un abrazo al padre del punk rock. Habría que llamarlo un día de estos. No, viene a él. Viene al Rock Palace, pues perfecto. Quien lo quiera conocer, yo es... A lo mejor le queda alguno de estos y podéis recoger vuestro recordatorio de comunión. El as en la manga, Yago, que no queremos irnos. Sí, el as en la manga. Vamos a tiraros pero un poco en la lengua. Se está hiperdimensionando eso del as en la manga. Que no sea una chorrada ahora. Ahora invéntate algo bueno. Sí lo es, pero no lo es. Más grande, en realidad grande. En realidad se trata simplemente de que el bajo que tengo de alguna manera también es una guitarra. Es decir, yo duplico la señal, tengo la señal del bajo de toda la vida, bajo y tal, y luego la tengo la misma señal copiada una octava más arriba, pasado por un pedal de distorsión y va a otro ampli de guitarra. Por lo tanto, cada vez que toco parece que hay un guitarrista tocando conmigo. Lo que implica que somos. Lo cual es el colmo. Siempre hay un bajista tocando una guitarra. Siempre hay un bajista tocando una guitarra. Se lo habéis cogido el bici, has dicho. No van a ser ellos solos los que toquen la guitarra. Yo, de alguna manera, yo también. O sea, ¿no? Esto lo es al revés. Empezamos cuando éramos trío, antes de que llegase el querido Quique. Como éramos solo tres, yo decía, aquí falta chicha. Y ahí es cuando se me ocurrió meter el. Meter o sea, que estamos hablando de esto no de grabación, sino en directo. En grabación y en directo. Por eso, en ambos casos. En directo lo haces así. Sí, con sí. Bueno, con un octavador. Me sorprende que a la gente le resulte algo tan extraño porque hace muchos años que lleva mucha gente haciéndolo. Sí. Pero cada vez que lo comento, la gente como que lo flipa. Bueno, hemos grabado cosas. Hace poco estuvimos en Guadalajara grabando una cosa que no ha salido todavía, lo del custom. No, en cualquier momento. Algo que saldrá y que anunciaremos, que se quedaron pillados diciendo, esto no lo habíamos visto nunca. Y yo, bueno, pues... Es que tampoco es nada del otro mundo. Bueno, la tengo aquí. Lo que se puede hacer ahí en ese caso también es tirar el equipo por línea la parte de abajo y microfonear la que te sale por alta. Exactamente. Claro, en sentido de grabación, es el secreto. Justo se hace así. Claro. Fíjate. Esa es la idea. Eso sí. Es así. ¿Viste que estudié yo sonido? ¿Te digo? Sí, también. Oye, mírale. Bueno, flaco, si algún día vienes a hacer el sonido, ya sabes cuál es el handicap. Ya lo que tengo que hacer. Y todo el mundo se queda con el culo cuadrado y dice, pero ¿y esto? Tú ya te has llevado la sorpresa. Bueno, la de cosas que se desvelan aquí. No, hemos levantado todas las cartas que teníamos. No, queda otra. Ahí seguimos tirando. Hablábamos de versiones antes. Espera, sácate las tetas. Que todavía tengo las cicatrices muy blanditas. Como es radio, ese nombre y apellido, ¿a quién se lo has dicho? Ah, por eso, pero por eso nunca sabrán si es cierto o no, porque es radio. Claro, esa es la historia. Venga, no, perdón, Juan Carlos, tío. Perdón. No, nada, no, si no me voy a olvidar. Yo decía que os podíamos tirar de la lengua con las versiones, comentabas antes, Alex. Ah, vale. Yo creo que ya las has dicho. Ah, creo. Qué daño, que no me tires de la lengua, de verdad. A ver. No, sí, pues mira, pues hemos hecho las versiones de la de Cortatu, de Sospechosos, y Ayatola. Siniestro Total. Que lo habéis grabado en 7 pulgadas. La hemos grabado en 7 pulgadas, sí. Esas son las dos versiones que hemos metido en 7 pulgadas. La del Ayatola fue brutal. Había alguien al lado mío en el concierto diciendo, esta es la mejor versión del Ayatola que se ha hecho. Ni Siniestro. Joder. Madre mía. A ver, es cierto que esta canción se la hemos pasado a Óscar Avendaño, que es el bajista de Siniestro Total, y que es muy amigo mío. Y el tío me decía, nosotros es que esto lo tocamos... Pero bien. Bastante más lento. Bastante más lento. Bastante más lento, decía. Pero bueno, ¿sabes? No, claro, ¿cómo dijo algo así? A ver, es una canción de libre interpretación que se puede hacer de muchas maneras. O sea, mejor que ellos nunca la vamos a hacer. Pero bueno, hacemos bueno, no sé. Típica. A mí, qué bueno Siniestro, que yo en su día no los escuchaba mucho. Tenía amigos a mi alrededor muy punkis que los escuchaban un montón. Yo los he escuchado luego. Me parecen ahora mismo un grupo inconmensurable. La canción esta de quiénes somos, de dónde venimos, a dónde vamos, me parece que... ahí eso agrupa todo el conocimiento existencial hasta la época, me parece una maravilla. Y ese ayatolá vuestro es prodigioso. Hace poco escuchaba en una entrevista, quiero decir, a mí ellos me parecen unos músicos muy buenos, escuchaba en una entrevista a Jorge Ilegal, que contaba una anécdota, que estaban, iban a tocar en un concierto, tanto iban a tocar Ilegales y Siniestro, y se subió a probar Ilegales, y cuando se bajó le dijo, no me acuerdo quién de Siniestro, no fue Julián, fue Miguel, bueno, le dijo... carayo, es que vosotros sabéis tocar. Le dijo a los Ilegales. Seguramente Miguel. Porque no creo que Sotos le dijese eso, ¿no? Una pregunta, justo que estabas hablando del tema de las versiones. Cuando ustedes versionan una canción, la ponen en un disco, y, ¿cómo va el tema de, cómo hacen el tema de los derechos de autor? ¿Cómo lo manejan eso? Bueno, ¿Cómo se maneja eso? De eso se van a ocupar los sellos pertinentes. Pero no es un tema que ustedes no están involucrados. Nosotros trabajamos con una compañía editorial que es la que se encarga de eso, aparte del sello. El sello es una cosa. Manuel, no te preocupes. No se lo digo, porque si me está oyendo Manuel, no te preocupes por eso, que ya nos encargamos nosotros. Pero tenés unos derechos de ejecución, que somos los que ejecutamos, y luego hay unos derechos de autor que son suyos. O sea, lo que salga de esa canción va al autor, y luego hay los derechos de ejecución. Que si los derechos de autor son una mierda, imagínate lo que son los derechos de ejecución. No sé. Me llamaba la atención si no era una cosa... Por ejemplo, ¿se puede negar el músico del original? Sí. Decir, no me versiones la mía. Sí, yo creo que se puede negar, claro que se puede negar. Sí, de hecho, yo creo que esto le pasó a los Peter Sellers con una canción de Rosendo. No sé por qué, pero se negó la, no Rosendo en sí, sino directamente la editorial Rosendo, se negó a cederle los derechos de la canción. Y entonces ellos lo que hicieron fue ponerla instrumental y poner pasajes del hombre y la tierra en vez de... No sé si habéis escuchado. Pero es curioso, porque al final es una conversación no entre bandas, no entre músicos, claro, no, sino es, o sea, entre editoriales. Es una cuestión de editoriales. Sí, es que no lo sabía. Pero vamos, que yo creo que no habrá ningún problema, porque al final pues nosotros somos unos tíos que van por ahí con las gafas empañadas y Siniestro Total, pues es Siniestro Total y llena dos días el Wizzing Center. O sea que nosotros nos tenemos que poner putas caretas de caballo para intentar que vengan 20 personas a nuestro concierto. No creo que vaya a haber un problema porque toquemos ayatolá. Y si nos bajamos de la prueba, no van a decir que la tocamos bien, vamos, ni de coña. Y que lo hacemos en homenaje puro, o sea, ¿no? Por puro amor a ese grupo. Sí, o sea, pero no muchas veces, ¿sabe qué? Me da la sensación que entre los músicos pueden tener una excelente relación y entre ellos digan, sí, de puta madre, y después la periferia es... La editorial, la discográfica, son las que al final te llenan de mierda. Ahí está el negocio, es así, Paco. Pero bueno, esperemos que no tengamos ese problema. Claro. Hablábamos de eso cuando el 7 pulgadas se va a llamar Mel Gibson, tiene que hacer lo que tiene que hacer, y queríamos poner un autógrafo de Mel Gibson en las portadas. Y hablábamos de ello el otro día y decíamos, si no entra Mel Gibson a quejarse. Y digo, si viene Mel Gibson, de puta madre, que venga Mel Gibson. Lo grabamos. ¿Sabes la publicidad que me puede dar que me demande Mel Gibson? Joder, de puta madre. ¿Cómo conseguisteis el autógrafo de Mel Gibson? Nada, tío. Te miras en internet con ahí, bicetas, hay con una bicetas. Página de autógrafos y si probablemente no sea ni de Mel Gibson. Será de un colgado ahí. Yo firmo como Mel Gibson. Porque yo te iba a decir que si quieres te hago uno yo de Mel Gibson. Hostias. Mel Gibson, no habéis oído nada. ¿Y si hacemos un concurso de autógrafos de Mel Gibson? Mira. Bueno, con caretas de caballo. Yo creo que la gente ya vamos a empezar a... Va a perder el foco. Vale. Con todas las gilipolleces. Os digo la verdad, yo pensé que ibais a venir hoy con ella porque habéis estado viendo a Charlie Troncoso, que fuimos compañeros en Radio Vallecas. Sí, un abrazo desde aquí a Charlie. Y ahí también fueron las madres y tampoco dejaron ningún tupper. Tampoco dejaron ningún tupper, pero vosotros llevasteis la cabeza de... Ha sido este sábado, ¿no? No, la cabeza de caballo la hemos traído, ¿qué te crees? Ah, la habéis traído, luego hacemos fotos. Verás, ¿no? Cuando vuelvas a casa y levantes y veas lo que hay en la almohada, Juan Carlos. Ahora te saco la cabeza de caballo. Lo que pasa es que es muy difícil hablar con la cabeza de caballo. No, está bien. No te preocupes, eso ahora, para luego. Ahora hacemos fotos. Eso, quiero que hables. No, a mí me encanta que hable, ya sea con cabeza de caballo o sin ella. A mí cuando se pone la cabeza de caballo, prefiero que no hable y ver la nuca nada más. ¿Quién? Pues creo que el que bailaba con la cabeza de caballo eras tú, ¿no? En Revir Radio. Porque esperaba que se acercase a mi nuca, pero no se acercó. Pero ni por esas. ¿Por qué siempre acabamos así, pero...? Y además es en esta radio, porque en esta radio siempre te pones como calentón. Porque es muy bonita. Es la luz. Es cálido. Es la luz. El sofá este cálido es donde desnudarse. Está bien aquí. No sé, es la luz, el clima. Que la, da, la noche, la luz, la cerveza. Se pone tierno. Esta mesa de madera, ¿sabes? Quincita. Nada, esto es una maravilla. No, la cabeza de caballo, por supuesto, la llevamos a todas partes. Hasta el sábado, que entonces ya vamos a dejar de llevarla a todas se partes. Se quemará, en el último tema, se quemará la cabeza de caballo. No, no, no. El año que viene la necesitamos eso, hombre, también. No. Bueno, aprovechen para ver a El Señor que te molesta, Ascetas del Rock and Roll con cabeza de caballo. Este sábado, 9 de abril, en el Rock Palace, hemos dicho, ya no me acuerdo. A las 9 de la noche. Que era a las 9 de la noche, buena hora para ver conciertos. Con los cuatro señores. Con los cuatro señores, contra Manuel Crespo, con y contra Manuel Crespo. Y ha sido un súper placer teneros aquí. Me alegra además que hayáis venido los cuatro, de verdad, no me lo esperaba. Ha sido un... Ha aguantado el caballo, la verdad es que los lomos no pensábamos que fuese a llegar aquí hasta la lipa al caballo, pero coño, ha llegado. Bueno, pues la verdad es que se agradece mucho y nada, cuidad al caballo. Vamos a hacer unas fotos luego, por supuesto. ¿Con qué queréis acabar? ¿Con la banca cívica otra vez? No, porque la habéis puesto como 8 veces y no la vamos a tocar. No, la vamos a tocar. Es el mejor tema del disco. No, poner... No, esa no. Poner una que toquemos, a ver. Es que la... Cumpleaños feliz. ¿Tenéis cumpleaños feliz? Esa la tocamos en los cumpleaños. Bueno, ponemos la canción... Modus operandi. ¿Cuál es la canción más larga del disco? La canción más larga del disco creo que dura 20 segundos, no sé. La verdad que somos un grupo de canciones cortitas. Corbatita. Corbatita. Mira, esa es la preferida. Oh, es tu preferida, Alex. Es mi preferida, sí. Entonces voy a poner otra. Qué manera de pon una de Rafael, sí, pon una de Rafael. Jaco, como sabe que me gusta, pues entonces me agrede. Bueno, nos vamos a despedir con la canción más larga que tienen esta gente. ¿Te parece? Corbatita de Bedel. De Bedel. No de Babel ni nada, Bedel. Eso es. Babel. A los que estéis este sábado en el Rock Palace, nos vemos allí. A los demás, el lunes nos pasamos por aquí. O el martes, si nos escuchas desde Asterisco Radio en Argentina. Besos y abrazos, equinos. Adiós. Take a knock.